va a ser el día jueves, de 20 horas a 0 horas. Es un recorrido que conecta 5 talleres de artistas y a su vez eso, son 3 talleres de artistas y a su vez esos artistas invitan a otros 5 artistas que van a estar sumándose, ya sea con muestras, a pintar en vivo, y que se reúnen en ese mismo espacio, ¿no? En cada taller va a haber además un músico. Se les va a ofrecer algo también seguramente para beber, para comer, y además de estos 3 talleres se suma la Casa Municipal, que va a estar actuando como sala de muestras fotográficas. Acá van a ubicarse 20 fotógrafos de la localidad que van a estar mostrando sus obras.